el destino nos jugó. Y es que esas normas nos convierten invencibles. Y pasa el tiempo pero todo sigue igual. Algo más viejos, más infelices. Y poco a poco se pasan los años. Y poco a poco se pasa tu vida. Y así de golpe te darás cuenta que solo tú eres amo y dueño de tus días. No opines sobre mí, yo tengo mi propia filosofía, mis manos son inexpertas, mi actitud. ¡No! Siempre pendiente de la esfera de un reloj, haciendo uso de tu tiempo limitado. No te vayas lejos, por si acaso has de volver. Y es que del tiempo somos esclavos.